Mix. Mix. Mix. Estás conectado. Conectado. A www.mixradio.com.be. Informado. Informado. Con toda nuestra programación. Enterado. Enterado. A través de Twitter, @mixradio927 a Carigua. Estás en Mix 92. Mix. Mix. Mix.